siempre digo que cuando estaba Luciano, fui, ¿cómo te puedo decir? Como somos todos los argentinos, egoístas. Y fui, y lo reconozco, una de las que tantas veces se peleó con Luciano y dijo, venía Luciano enojadísimo, y yo le dije, y bueno, Lu, algo habrá hecho. Eso no tiene que pasar. No te tiene que la vida golpear para que vos te des cuenta que otra es la realidad. No aprendí, como yo dije ese día, de esos años que pasamos, porque yo lo viví. No aprendí nada. Seguí siendo egoísta como en esos tiempos, cuando la gente los mataban como cucarachas y la gente miraba para otro lado. ¿Entendés? Y creía o quería creer lo que decían los medios o lo que decía el boca en boca. Y era un extremista, y era esto, y era aquello. Mentira. Era una persona que luchaba por sus ideales. ¿Entendés? Pero a la gente no le convenía saber. Empecé a ver la vida de otra manera. Empecé a indagar, empecé a ver. Empecé a darme cuenta que no es las cosas como dicen los noticieros, ¿entendés? Que no es el chico ese marginal, el asesino, como lo llaman, ¿entendés? Indagá, pero no los medios, indagá por otras causas. Y bueno, peleala, porque nadie te va a dar la razón y como a mí me dijeron, la loca. Yo aprendí a valorar la vida y mi negro me enseñó a valorar eso, ¿entendés? A querer a mi semejante. A saltar si a un chico le están haciendo algo, a pelearme con la misma policía. Vuelvo a repetir, siempre traté de mirar a otro lado. Y eso es lo que hay que hacer, mirar a otro lado. Yo creo que si a alguien le llego con este mensaje y bueno, qué sé yo, algún día esto va a cambiar, pero no porque le haya pasado, simplemente porque la gente tomó conciencia y se dio cuenta que una loca tiene razón.